Hoy jueves 4 de mayo vamos a hablar de baloncesto porque queremos en principio comentar lo que ocurrió el pasado viernes en Jerez de la Frontera, en el Palacio de los Deportes de Chapín, donde el Fercabe Cabo Cadete disputaba la primera semifinal de los playoffs por el título provincial de nivel B de esa categoría cadete. Y además lo hizo con victoria, logrando de esta manera el pase a la finalísima. 61-66 fue el marcador final de un partido ante la Asociación Deportiva Las Canteras, que tuvo durante mucho tiempo en contra el conjunto ubriqueño, al que le salvó sin duda una remontada en los cuatro últimos minutos finales con un parcial de 0-13 que le permitió, como decimos, llevarse la victoria en este partido. No lo tuvo nada fácil, no solo por la entidad del conjunto de Las Canteras, campeón de su grupo en la liga regular, sino también por la mayoritaria presencia de aficionados puertorrealeños en el Palacio de los Deportes de Chapín, que fue contrarrestada sin duda tanto por la afición ubriqueña como por el buen juego demostrado por sus jugadores. Hasta hace unas horas se desconocía y no se sabía la fecha para la disputa de la finalísima ante el DKV Jerez, que por cierto también pasó lo suyo para eliminar a la Unión de Baloncesto de Ceuta, dos puntos arriba. Como decimos, había ahí pues incertidumbre todavía sobre la fecha, pero ya la federación ha establecido un día y una hora, y será este próximo domingo, este domingo 7 de mayo, a las 12 del mediodía, en el Palacio de los Deportes de Chapín. Se van a enfrentar DKV Jerez y Fercabe Cabu. Recordar que ambos equipos han compartido grupo en la liga regular, donde el título honorífico de campeón de esa liga regular ha recaído en el equipo jerezano, pero con unos números muy similares. Tan solo el Basquevera particular ha permitido al DKV Jerez arrebatarle una primera posición que durante casi toda la temporada ha estado ocupando el conjunto ubriqueño, que ganó el primer choque entre ambos en Ubrique y perdió el partido de vuelta, de la segunda vuelta de la liga regular, en Jerez y por mayor diferencia. Así que no sabemos exactamente qué es lo que se van a encontrar ambos equipos este domingo en la final. Lo cierto es que al menos el Fercabe Cabu lo va a hacer con la moral por las nubes tras esa épica remontada. Además de eso, también queremos hablar de otra cita que va a tener lugar este fin de semana, un día antes, el sábado, en la localidad del Bosque, donde se va a celebrar la final de los playoffs de la Liga de la Sierra de Cádiz, entre el Bosque Baloncesto, donde, como saben, militan un alto porcentaje de jugadores ubriqueños criados en la cantera del Cabu, y el Club Baloncesto Olvera. Es la tercera final o la tercera ocasión consecutiva en la que se van a enfrentar ambos equipos. Los dos últimos enfrentamientos en una final, nos referimos, en una final, el encuentro se decantó para los bosqueños, que ya se han proclamado en esa finalísima en estos dos últimos años campeón a costa del Club Baloncesto Olvera. No sabemos qué partido o qué situación se va a presentar este próximo sábado, pero de nuevo el Bosque, además por contar con el factor cancha, parte como favorito a revalidar ese título de campeón de la Liga de la Sierra de Cádiz. Y además de eso, tenemos más cuestiones que tratar. Por ejemplo, que este fin de semana, este próximo sábado, la ubriqueña María de los Ángeles Pino Cabrera, más conocida como Melli, va a debutar con la selección española en el octavo torneo internacional del Día de la Victoria, que se celebra en Moscú. No es que vaya a debutar con la selección, va a debutar, como digamos, en este torneo. Ya ha estado convocada y ha disfrutado de minutos con la selección española en varias ocasiones anteriores, una de ellas este séptimo torneo internacional del Día de la Victoria, que se celebra en el mes de mayo. Pues esta octava edición se celebra, como decimos, este fin de semana. El sábado disputa su primer partido ante la selección de Irán. María Ángeles Pino Cabrera, que está concentrada desde el pasado martes en Las Rozas, en Madrid, preparando lo que es este torneo junto con las otras seleccionadas del combinado nacional. Y por otra parte, su hermana, Ana María Pino Cabrera, en este caso también conseguía en la mañana de hoy la clasificación para la final del Campeonato de España Universitaria como componente del equipo de la Universidad de Alicante. Así que buenas noticias para ambas hermanas, una con la selección española, otra con su equipo universitario. Y además también nos vamos a repasar lo que nos deparó el pasado fin de semana, por ejemplo, en materia de atletismo, donde tenemos el trail Cara a los Tajos, que se celebraba en Alhorín el Grande, con una novena posición de la general para Francisco Pazos, el trail Dolmen del Gigante, en este caso una octava posición para el ubriqueño José Manuel Orellana Mateos, o otras modalidades como el Duatlón Cross de Arcos, que se disputó también el pasado fin de semana, o en este caso incluso nos quedamos con una prueba relativa al automovilismo, como fue el 32º Rally de Gibralfaro, prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Rally de Asfalto, donde la pareja formada por el malagueño Cristóbal García y el ubriqueño Antonio Pérez se llevaba la victoria con 20 segundos de ventaja sobre José Antonio Aznar y Alicia Rodríguez, que era fue el otro equipo, digamos, que durante toda la jornada estuvieron compitiendo por la victoria junto con Oscar Gil Gambero, que se quedó a más de o casi 4 minutos del campeón en la tercera posición. Destacar esta cita porque, bueno, aunque haya sido al volante del Porsche, es la última toma de contacto antes del IRC de las Islas Canarias, que va a tener lugar este fin de semana. Va a comenzar con ese rally de las Islas Canarias y después pues habrá otra prueba en Tenerife, dos pruebas puntuables para el Campeonato de España de Rallys de Asfalto. Como hemos dicho, la primera es puntuable también para el IRC, por lo tanto, se presume una gran presencia de coches potentes. Entre ellos, también estará el Ford Fiesta R5 de García y Pérez. Y vamos a estar atentos a lo que ocurra, a lo que logre, a lo que consiga y a lo que haga la pareja andaluza durante este próximo fin de semana. Por cierto, que hoy también se reanuda el trofeo del Petaquero de Fútbol 7 con la primera jornada del Grupo B. A partir de las 9 de la noche, Caché Artesanos, Escuela Municipal de Fútbol, Patronato Municipal de Deportes, y a las 10, De Piña Artilab 2014. Como decimos, primera jornada del Grupo B, que está conformado por tan solo 4 equipos, los 4 que van a jugar en la tarde-noche de hoy jueves. Son algunos de los temas que vamos a analizar en la jornada de hoy. Antes, como siempre, nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Salón de celebraciones Hotel Cortijo Huerta Dorotea. Estamos en Prado del Rey y le ofrecemos los nuevos menús para las celebraciones de 2017. Ven a conocer nuestros amplios salones, nuestras magníficas zonas ajardinadas y nuestro trato personalizado. Además, si lo desea, le gestionamos el desplazamiento de sus invitados. Disponemos de menús de boda desde solo 35€. Hotel Cortijo Huerta Dorotea, para todo tipo de celebraciones: bodas, bautizos, comuniones o cualquier tipo de reunión. Más información en el 956-72-42-91. Hola Travel organiza excursión para el Puente del Petaquero del 27 al 29 de mayo a Extremadura, con visita a Mérida, Trujillo y Cáceres. Precio por persona 165€. Y si lo que desea es descanso en playa, organiza otra excursión a Matalascañas en Gran Hotel El Coto, de 4 estrellas, precio por persona 105€. El precio incluye autobús desde Ubrique, régimen de pensión completa, guía acompañante y seguro de viaje. Para más información y reservas, teléfono 606-63-83-51 y nuestra página www.olatravelubrique.es. Clínica Dental Ubrique, en Avenida de España número 88, frente a Unicaja. Contamos con los equipos más modernos y las últimas tecnologías. Somos especialistas en ortodoncia, odontología general, implantes, prótesis fijas sobre implantes, ortodoncia dental, odontología infantil y estética dental. Durante este mes, descuento promocional del 30% en todos los tratamientos y 35% en implantes dentales. Clínica Dental Ubrique, pídanos cita sin compromiso en el teléfono 956 46 85 84 y le regalamos la primera visita, las revisiones y la limpieza dental. Además, puede financiar su tratamiento en cómodas cuotas sin intereses. Clínica Dental Ubrique, disfrute de una sonrisa saludable. Vanessa Martín en concierto. Miro a un lado por si encuentro la complicidad en tus ojos. Vanessa Martín presenta su nueva gira Unai en Ubrique. Entradas a la venta en la Oficina Municipal de Turismo y en Ticketmaster. 22 euros grada y 28 ruedo. Te has perdido quién soy. Vanessa Martín en concierto en la Plaza de Torres de Ubrique. El sábado día 9 a las 10 de la noche. No te lo puedes perder. Organiza la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique. En Arte Roma sus regalos para cualquier ocasión. Venga a conocer nuestra última propuesta para las comuniones. Sortijas, pendientes, pulseras y colgantes y las mejores marcas en relojes. En Arte Roma los mejores precios en Lotus, Festina y Casio. Venga a conocer los últimos modelos y sorpréndase. Nunca hacer un regalo de comunión fue tan fácil. En Arte Roma le ofrecemos todas las ideas para regalar. Además, en su compra al contado, benefíciese de importantes descuentos. Arte Roma, bajo la dirección de Juana Avelino. Estamos en calle Doctor Herrero Arenas, junto al antiguo mercado de abastos. Sus regalos de comunión en Arte Roma. En Los Callejones, 41B, Centro Colchón. Vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica con materiales 100% españoles. Ofertas durante este mes, sábanas de verano, el burrito blanco y cisne rojo con descuentos. Oferta de lanzamiento, dos juegos de sábanas de microfibra por 20 euros. Butí de verano, nuevos diseños, tejidos de algodón 100% de alta gama a mitad de precio. Multiusos, reversible, de gran calidad a precios increíbles. Y con la compra de un colchón de alta gama, te obsequiamos con un regalo sorpresa hasta fin de existencias. Centro Colchón en Los Callejones 41B, teléfono 956 46 34 21. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. Vigésimo novena edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Todos los viernes a las 10:30 de la noche en la Peña Flamenca con entrada libre y gratuita. Organiza la Peña Flamenca de Ubrique, patrocina el área de cultura del ayuntamiento. Colaboran Manuel Pérez Trastoy y Radio Ubrique. Este viernes 5 de mayo con la participación al cante de Manuel Reyes de Pilas, acompañado a la guitarra de Antonio Heredia. Al baile, Leticia Calatayud de Madrid. Recuerda, será a partir de las 10:30 de la noche, con entrada libre y gratuita en la Peña Flamenca de Ubrique. El 10 de junio no puedes faltar a la tercera carrera solidaria Ubrique Dame Tu Mano. ¡Vamos! Llegaremos a la meta todos juntos, por una buena causa. Inscripciones abiertas hasta el 31 de mayo. Inscríbete en la piscina cubierta local número 2, de 4 de la tarde a 10 de la noche. Adultos, 10 euros. Niños, 5 euros. Los 500 primeros obtendrán un regalo. 10 de junio. Todos corremos por una buena causa. Patrocina la Delegación de Salud y la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique. Colabora Radio Ubrique. Cinco y 45 minutos de la tarde, vamos a adentrarnos ya en la actualidad deportiva y en este caso lo vamos a hacer, como decíamos antes, con el deporte de la canasta, por el deporte del baloncesto, que va a vivir este fin de semana dos finales con implicación, en los que van a estar implicados jugadores de nuestra localidad. La primera final, la del Fercabe Cabu, en cadete, en este caso el domingo, es la última hora, y la otra pues la final de los play-offs de la Liga de la Sierra de Cádiz. Nosotros en principio vamos a quedarnos con el Fercabe Cabu Cadete y con esa semifinal que la que venció el pasado viernes ante la Asociación Deportiva Las Canteras para conocer pues cómo fue el partido, ya que vinieron muy satisfechos y muy contentos con lo que se vio en el Palacio de los Deportes de Chapín. Tenemos al otro lado del teléfono al entrenador del Fercabe Cabu Cadete, a Juan de Dios Núñez. Juan de, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, antes de analizar lo que nos dejó ese partido de semifinales, nos vamos a ir por lo que ha sido noticia hace pocas horas, y es que parece ser que ya hay horario y día para la disputa de la final, ¿no? Sí, la verdad es que nos ha costado mover muchas conversaciones, correo electrónico, llamadas, tanto con un club como con el presidente de la federación, porque Jerez no tenía disposición de ni ganas de jugar la final, por motivos que desconocemos o creemos cuáles son, pero no los conocemos oficialmente. Uh-huh. Y entonces la federación ha actuado de oficio, y en un principio íbamos a llegar a un acuerdo para jugarlo el lunes, por las 8 de la tarde, y lo escuchas bien, un lunes, muy complicado para nosotros, pero nosotros ya el equipo lo que quería era terminar su fase final, porque el equipo, uh-huh, está preparado para jugar ya. Y la federación ha actuado de oficio y es el domingo a las 12 de la mañana en Chapín, Jerez. Uh-huh. Porque la intención de los jerezanos en principio era que se disputara la final a finales del mes de mayo, ¿no? Sí, era una barbaridad, porque nosotros en abril comunicamos a la federación que en las semanas 13 y 20 teníamos niños de intercambio de países, ¿no? De los institutos. Claro, nunca llegábamos a pensar que una final que se debería haber jugado el día 22 de abril íbamos a llegar a esta fecha. Nadie pensaba. ¿Qué pasa? Por el tema de Ceuta, como ya bien conocemos todo, del tema del barco, que no pudo cruzar el estrecho y demás. La semana pasada también hay discusiones de las canteras, que tuvimos que forzar también la situación con los padres, niños y un viernes a jugar, con todo lo que el cansancio que conlleva de instituto, trabajo y demás. Y ya, claro, decidimos nosotros ya ponernos serio que al final se jugaba sí o sí. Uh-huh. Sabemos los motivos por los de Jerez, que creemos que tiene un niño lesionado, pero dijimos que ya esto era serio. Y al presidente de la federación ha actuado oficio y ha dicho que el domingo a las 12 hay que cinta y vamos. Claro, la lógica impera sobre todo, y es que la competición no se alargue un mes más sin ningún partido, salvo a la espera de esa final, ¿no? Claro, sería una barbaridad entrenar 25 días sin competición o buscar partidos amistosos que no es la misma intensidad. Lo complicado es la fecha, pues los clubes están terminando la temporada, hay ferias por medio. Claro, sería muy complicado, ¿no? Y entonces decidimos que jugara el 26, propuse que si había ese cambio para llegar ya, más que nada por ser deportivo, escuchar todas las versiones, ceder todo lo que se pueda, pero propuse de invertir la final y jugarla en Ubrique. Digo, ya por lo menos que me lleve algo de todo lo que estamos regalando, ¿no? En tiempo, día y demás. Pero al final el presidente ha hecho un oficio el domingo, que yo creo que ha sido lo más sensato. Vamos a disputar la final de tú a tú. Nosotros ya, mis niños lo saben, los padres lo saben, que para mí son unos campeones llegar a la final provincial, con lo difícil que es competir con ciudades como Jerez, San Fernando, Algeciras, Cádiz, y ya para mí, si el resultado después la victoria, pues Madrid lo hago, no, porque no, pues nos quedamos con el sobresaliente, vamos. Sobre todo que meterse en esa final, y como se ha hecho por la puerta grande, en un partido emocionante y con una remontada final épica, ¿eh? Sí, la verdad que nos enfrentábamos a las canteras de Puerto Real. Para mí, viendo los cuatro equipos, porque yo he visto las dos semifinales, me desplacé el sábado a verlas, para mí el equipo más fuerte que había, incluso que Jerez. Eran 8 niños de segundo año, con lo cual eran mayores que nosotros año y medio aproximadamente, nos ganaban en físico, en altura, en edad, y estos niños de 15 años, pues la verdad que es mucha diferencia. Pero el equipo, la verdad es que supo sufrir, supo estar en su sitio, no le metí ninguna presión, no pasaba nada si se perdía, y yo creo que esa fue la clave, tener paciencia, de remontar dos veces en el mismo partido 9 puntos, es decir, empezar el primer cuarto con 9 puntos abajo, llegar descanso un punto arriba, ponernos 6 puntos arriba en el tercer cuarto, volver a ponernos 8 puntos abajo, y en los últimos 4 minutos, pues, pedí un tiempo muerto, decidí de ir por el partido, y jugar con un hombre harto nomás y 4 pequeños, y la verdad es que no salió bien la jugada. Hicimos un parcial del 0-13, y esa fue la victoria. La verdad es que fue un final vamos, los niños súper contentos, desde el banquillo que no jugó ningún minuto, desde el que vino con su padre y no estaba convocado, desde el que ha jugado más minutos, el que ha cogido más rebote, la verdad que la ducha en el vestuario pues fue una fiesta, ¿no? Y eso que al equipo le costó entrar en el partido, en ese primer cuarto, ¿no? Sí, y la verdad que sí, porque el partido empezaron ellos muy fuerte, y entonces nos costó, el equipo era muy físico, el arbitraje fue muy al límite, muchas faltas personales al principio, lo arbitraban todo y nos quedamos un poquito como perdidos, ¿no? Y metimos la primera ganasta, creo que fue en el minuto 5, esperamos. De hecho, nunca perdimos la cara al partido, hemos dicho, nunca diferencia más de 8 o 9 puntos. Y eso fue lo que nos costó al principio. Yo creo que si fuéramos entrado un poco la dinámica del juego que hoy tenemos habitualmente fuera de casa, pues lo mismo fuera sido otro resultado, ¿no? Pero no te digo yo que fuera sido justo ganador cualquiera de los dos rivales. Uh-huh. Llegabais tras el primer cuarto con una desventaja de 3 puntos, pero la cosa se equilibró más en el segundo cuarto, sobre todo, y vaya curiosidad, gracias a vuestra efectividad en el tiro libre. En el tiro libre. Entre otras cosas, ¿no? La verdad que sí, ha sido una cruz durante todo el año, pero estamos bastante mejorando los día a día. Esta semana pasada hicimos un día excepcional, solamente tiro nada más, y creo que nos ha servido. Es decir, hicimos, creo que fue un 34 de 45 en tiros libres, una barbaridad, son 68 o 70%. Emilio solo hizo 20 de 29, eso es una, vamos, yo creo que ni en profesionales prácticamente hay eso, ese elevado del número de tiros libres durante un partido. Uh-huh. Y triple, hicimos 3 triples y Juan María pues consiguió meter, digamos, lo importante para empatar el partido a 61, y de ahí fue más o menos un poquito ya llevar el equipo en volanda y hicimos nuestro juego habitual, ¿no? De salida rápida, balón tranquilo, bloqueo directo, y busca canasta, tiros libres, canasta 2-1, hicimos un poco de todo en los últimos 2 minutos. Uh-huh. Lo curioso es que ya decimos, después de, como tú comentas, 2 remontadas, después de la primera remontada, comenzar el tercer cuarto con una ventaja de hasta 6 puntos, las canteras os endosan un parcial de 17-5, ¿no? ¿Qué es lo que le permite a ellos enfilar el último cuarto con mucha ventaja? ¿Qué pasó en ese tercer cuarto? La verdad, lo que te he comentado al principio, el arbitraje fue muy severo, ¿no? Pero vamos, me gustó el arbitraje, lo arbitraba todo. Entonces, nuestros jugadores importantes estaban con 3 faltas y algunos con 4. Entonces, digo, lo respaldamos en el banquillo o no llegamos al final del partido. Entonces, digamos, sacrificamos minutos de juego para llegar al final del partido, cosa que no hicieron ellos. Ellos fueron, digamos, a saco con todos sus buenos jugadores. De por sí eran superiores físicamente, como he dicho antes. Uh-huh. Y esa fue nuestra clave, que en los últimos 4 minutos eliminamos a 3 jugadores importantes por faltas personales y en los últimos 2 minutos nosotros teníamos en pista a los jugadores importantes y ellos no los tenían. Uh-huh. Y esa fue, digamos, la clave del partido. No salió bien, tiene que salir mal, evidentemente, pero apostamos por eso y vamos a intentar llegar con los jugadores, aunque sean cargados de falta, pero estaban en pista. Llegaron todos con 4 personales, pero ninguno eliminado. Uh-huh. Porque es que estamos hablando de que a 4 minutos del final el Fercabe Cabu perdía por 8 puntos y ahí lo que tú comentabas al principio, un parcial de 0-13 con un 0-8 en tan solo un minuto. Sí, la verdad que hubo minutos que hemos estado a 4 minutos metiendo una canasta que hicimos 8 puntos en un minuto, porque ellos se refugiaron en una zona 2-3, eran jugadores muy grandes, entonces con lo cual nos impedía acceder al rebote, si penetrábamos nos costaba mucho trabajo, pero a raíz de que sufriendo, presionando, robando, haciendo varias canastas de 2-1 y demás, y gracias al triple, al empatar el partido, ellos tuvieron que volver a la individual. Y entonces ahí fue donde nos encontramos nosotros muy a gusto. Ya teníamos el bono a favor de personales, y con lo cual nosotros con espacios más abiertos, nuestros jugadores más pequeños, más hábiles, pues nos encontramos, la verdad, que muy muy a gusto en los últimos 3 minutos. Y la verdad es que fue, la verdad que ahí es cuando disfrutamos realmente. Durante el partido lo pasamos mal. Uh-huh. Pero vamos, yo nunca le transmití, ni tanto yo, ni como Prieto, ni María, que estuvo con nosotros en el banquillo, transmitimos que había que ganar, ni velocidad, ni tranquilidad. Lo transmitimos tranquilidad, que no pasaba nada, que era una semifinal, y la verdad es que no salió bien. Le dijimos a los jugadores que si querían disfrutar del partido y querían ganarlo, dijeron que sí, a jugar baloncesto y a disfrutarlo. Estasis en Chapín, entre los aficionados, los padres que os acompañaron, sí. En este sentido daba la sensación de que se habían emocionado más incluso que los propios jugadores, sí. ¿Eh? La verdad que sí, los padres sufrieron más mucho. Más exultante. Sí, los padres estaban sufriendo mucho, viendo que el partido no había manera de ganarlo. En un principio vinieron unos cuantos padres con nosotros en el viaje, pero a la hora que empezaba el partido, saliendo a trabajar, recuerdo que era un viernes, pues se incorporaron varios padres, más gente de Jerez que estaban allí de Ubrique, y todos me decían lo mismo, yo a 5 minutos no daba un duro por ustedes. Y la verdad que al final pues fue un éxtasis en la grada, y también ya aprovecho el comportamiento de ambas aficiones, tanto las canteras como las nuestras, que fue de aplaudir. Nos aplaudimos entre ambos clubes, y lo que he dicho antes, podía haber ganado cualquiera de los dos y fue una fiesta de baloncesto, vamos, y sobre todo felicitar a las dos aficiones. Supongo que tú destacarás tu plantilla en general por el partido, pero viendo las estadísticas, en este caso me quedo con 34 puntos de Emilio, estamos hablando de una categoría cadete, lo que tú comentabas, la efectividad, 20 de 29 puntos en tiro libre, y bueno, y además provocando 18 faltas. Sí, la verdad lo que he dicho, Emilio es nuestro capitán, es nuestro referente, es nuestro líder, él lo sabe, es un jugador súper humilde, él es capaz de arrastrar a todo el equipo, no es un jugador, digamos, típico que yo soy el mejor y me lo creo, no, él va a trabajar, a luchar, es el que más entrena, es el que más horas le dedica, y la verdad que yo estoy súper orgulloso de él, igual que de él, como he dicho antes, todo el banquillo que estuvo allí, los que no jugaron ningún minuto, Jorge cogió 21 rebotes, Juan José aportó 15 puntos, Juan María estuvo muy bien, sí, Julio por las faltas personales no estuvo en su nivel, pero vamos, tenemos un equipo de verdad súper, súper compensado, de primer año, que nuestro fuerte sería el año que viene, pero nos hemos encontrado con este premio aquí a base de horas, porque la verdad que estamos dedicándole muchas horas, entrenaremos el sábado también y el par domingo ya allí, pero todos sabemos quién es Emilio y lo respeta toda la provincia, lo respetamos nosotros, nuestros padres sabemos que es nuestro líder, y la verdad que chapó por él, espero que con estos partidos así, que lo están viendo todos los equipos de fuera, la federación, el arbitraje y demás, tenga el premio de entrar a la selección cadete, que está a un pasito nada más. Bueno, supongo que el baloncesto a este grupo se lo debía por aquella final a 4 también en esa categoría mini, eliminación antes de la cuenta, y supongo pues que ahora la recompensa de todo aquello ha llegado lo ahora. Lo hemos hablado, les hemos dicho que esto es una carrera de fondo, que esto no es un sprint, que en aquel día pues tuvimos un tropiezo, no llegamos a nuestra final, así de anfitrión, siendo entre comillas equipo favorito, creo yo, y los niños pues bueno, han seguido creciendo, han seguido entrenando, hemos creído en nosotros mismos, todos los niños han evolucionado, cada uno en su nivel, uno en defensa, otro en ataque, otro en rebote, otro en aportación de puntos, y la verdad que es un premio súper más que merecido, vamos, hemos trabajado, no hemos parado en Navidades, no hemos parado en Semana Santa, no hemos parado en los puentes de diciembre, los puentes del Petaquero, no, el de puente de ahora de mayo, sí, hemos trabajado todos los días. Entonces, claro, yo pienso que cuando uno trabaja y le dedica tantas horas, sobre todo con tanto cariño, con tantas ganas, pues a lo mejor tenemos un premio más que merecido, ¿no? Y ahora tenemos la final sí que ya es una lotería, al 50%, si tenemos la suerte de colocarnos la medalla de oro, pues, como he dicho, matrícula o no, y si no, sobresaliente con nuestra medalla de plata, nos venimos a Ubrique y lo celebraremos igual, vamos. Ya que nos comentabas que también estuviste presente en la otra semifinal, hay que hablar de partido muy igualado, ¿no? Tan solo 2 puntos arriba para DKV Jerez, supongo que ahí también pudo ganar cualquiera, ¿no? ¿Cómo fue? Sí, la verdad que fue un partido muy parecido al nuestro, es decir, Jerez marcó diferencia muy pronto, se fue 12 puntos, pero Ceuta tiene un equipo, digamos, también de segundo año, digamos, los dos equipos del otro grupo son de segundo año y Jerez nosotros somos de primero. Gracias a su físico, la gente más veterana, más fortachona, digamos, pues supieron remontar juego a base de juego interior, de penetraciones, tiros libres y demás. No era un equipo que corriera mucho ni que tirara de fuera, y llegó incluso a estar por delante del marcador 5 puntos. Y de hecho Jerez forzó la prórroga y el partido digamos, lo ganó Jerez en la prórroga, es decir, que jugaron 5 minutos extra. Y dentro de la prórroga, Ceuta tenía 5 puntos arriba, que si te digo la verdad, fuera sido más justo ganador Ceuta. Pero bueno, es como nos pasó como nosotros. Ellos, Jerez creyó en su juego, creyó en sus jugadores, y la verdad, pues, es justo finalista, igual que nosotros. Bueno, pues esa final ante DKV Jerez, al que vais a tener enfrente, tú desde principios de temporada dabas como favorito al equipo jerezano, de hecho es el único equipo que os ha ganado, y curiosamente vosotros también sois el único que ha ganado a los jerezanos. ¿Qué podemos esperar de la final de este domingo? Hombre, yo creo que el partido este va a ser muy distinto al de la liga regular, primero por el tema de arbitraje, ya que hay dos árbitros más experimentados, dos árbitros que están preparados para hacer finales, ya en cadete hay un ritmo más rápido de baloncesto. En la liga, pues, un solo árbitro, era de Jerez, era del club del DKV Jerez, así que no creo decir nada más, pero hubo muchos detalles, porque está grabado el partido en vídeo, muchos detalles que se decantaban a favor de ellos, entonces ya nosotros pues ahí nos vimos un poquito perjudicados, ¿no? Entonces, como te digo, yo ahora mismo, pues, en una final, me da igual que se juegue en Jerez, que se juegue en Ubrique, en Arco, yo creo que partimos un 50% cada uno, y igual que con las canteras, y a luchar por nuestro 50%. Uh-huh. Si tenemos suerte de llegar al final de partido con opciones de ganar partido, pues vamos a luchar por ello, vamos a apostar y vamos a intentar de hacer nuestro juego y de estudiarlo. De hecho, estamos estudiando bien el rival, hemos visto el vídeo varias veces con Juan Luis Esteban, hemos sacado un poquito de scouting, hemos estado viendo lo que hacen ellos y vamos a intentar de parar los jugadores más importantes de ellos. Si no sale bien, pues habremos hecho bien el trabajo y si no, pues nos volveremos para casa con la plata. Uh-huh. Juan de, ¿podrás contar con todos para el domingo? Hoy sí, hoy tengo todos los jugadores disponibles. Hoy tenemos, el único jugador tocado era Ale y Jorge con un tobillo, pero ya Jorge no estuvo al 100% en las semifinales, pero sí aguantó más o menos los minutos finales. De hecho, cogió 21 rebotes, que fue gracias también clave en defensa. Uh-huh. Y Ale tuvo un golpe en el brazo derecho, que cayó sobre su propio brazo en la caída, y no pudo estar los minutos que yo quería en pista allí en Jerez. Pero yo creo que le dimos descanso el martes, que yo creo que voy a volver a los entrenamientos normales. Los demás jugadores, salvo sorpresa hoy, están todos disponibles. Pues recuerden, será este domingo en el Palacio de los Deportes de Chapín, a partir de las 12 del mediodía, cuando se dispute esa finalísima entre el FERCABE Cabu y el DKV Jerez. Nada, Juan, de darte las gracias por habernos contado cómo se desarrolló esa semifinal. Toda la suerte del mundo para este próximo domingo. Y aún así, pase lo que pase el domingo, enhorabuena, porque el temporadón que se habéis marcado ha sido de... destacarlo. Sí, muchas gracias. Yo solo que intento transmitirle a los niños para quitarles toda la presión del mundo, que ya para mí han triunfado, se han hecho unos campeones y que a disfrutar de la final, que sabemos que es un evento importante para Ubrique, ¿no? Que un equipo provincial de nuestra población pequeña, competir con las poblaciones grandes, colarnos en la final y tener ahora mismo opciones de ganarla, pues mira, la verdad que es un premio muy bonito y vamos a intentar, la verdad que vamos a luchar por ella con todas las adversidades que se nos puedan cruzar por el camino, el campo ajeno, arbitraje, todo lo que se pueda llevar, pero que vamos a dar de pecho y vamos a dar la imagen que nos merecemos y nuestro público pues que disfrute y que den la misma imagen que dimos contra la cantera y que sea una fiesta de baloncesto, gane quien gane y de vuelta para casa y ya está. Pues nada, Juan de, muchas gracias, mucha suerte y un abrazo. Pues muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes. Las estadísticas de este encuentro nos dicen lo siguiente, que el máximo anotador del mismo fue, como hemos dicho, Emilio, con 34 puntos, y ya en lo que se refiere tan solo al FERCABE Cabu, Juan José Gómez 15 puntos, Alfonso 1 punto, Juan María 7, Alex 2, Julio 1 y Jorge 6. En el apartado reboteador, Jorge 21 rebotes nada más y nada menos por los 7 de Julio, 7 también de Emilio, 6 de Alex, 3 de Juan María, 8 de Alfonso y 4 de Juan José Gómez. Destacar, pues, como hemos dicho antes, ese acierto en el tiro libre, 20 de 29 para Emilio en ese partido, que le ha permitido al conjunto ubriqueño en su debut en esa categoría cadete, cadetes de primer año, pues meterse en toda una finalísima provincial, una final provincial de nivel B. Por cierto, que también destacar que el Cabu Mini jugó su último partido de liga ante Trebujena, 39-61, sumó su décima victoria. Por lo tanto, se mantiene en esa segunda plaza a la espera de lo que haga la gimnástica portuense este fin de semana ante el colista, el DKV del Puerto. Una victoria de la gimnástica le permitiría arrebatarle esa segunda posición al Cabo y, por lo tanto, lo dejaría fuera de los playoffs por el título provincial. Vamos a seguir hablando de baloncesto y, en este caso, nos vamos a quedar con Baloncesto Senior y con la Liga de la Sierra de Cádiz. Este próximo sábado, a partir de las 6:30 de la tarde, el pabellón municipal del Bosque acoge la final de los playoffs de la Liga de la Sierra de Cádiz entre el Bosque Baloncesto y el Club Baloncesto Olvera. Viejos conocidos, que es la tercera vez consecutiva que se ven las caras en esta finalísima, tercer año consecutivo. Y vamos a ver si el resultado viene a ser el mismo de los dos años anteriores, donde el Bosque ha conquistado la Liga de la Sierra de Cádiz. Vamos a conocer algo más sobre este partido, porque se está montando una buena en el Bosque para este próximo sábado. Tenemos al otro lado del teléfono a Mario Hinojo, componente fundador del Bosque Baloncesto. Mario, buenas tardes. Hola, buenas, Jesús. Vaya, buenas tardes. Como decimos, vaya la que estáis preparando para este sábado, toda una fiesta del baloncesto como colofón a la temporada, lo que queréis vivir en el Bosque, pues a partir de las 6:30, ¿no? Sí, eso es lo que estamos buscando, intentar que sea un fin de fiesta bastante bueno y que la gente participe, venga y se lo pase bien, y intentaremos llevarnos el mejor resultado posible. Uh-huh. Se repite la final el Bosque Baloncesto Club Baloncesto Olvera, y supongo yo que los olvereños ya con ganas de conseguir esa revancha que se les resiste desde hace ya, pues, dos finales, bueno, no solo dos finales, sino también en la liga regular, casi tres años, ¿no? Esta sería la tercera final consecutiva contra ellos. Hemos ganado dos, esta sería la tercera, y claro, ellos ahora mismo están con nosotros, que tienen muchísimas ganas de ganarnos, pero bueno, aquí estamos nosotros para intentar conseguir la tercera vez. Sí, te decía, no solo en la final, sino también en la liga regular le tenéis la moral comida, ¿eh? Sí, en la liga regular también hemos ganado este año, y también tuvimos la copa, también que ganamos también una copa que hubo también en diciembre, y también nos la llevamos, así que por ahora este año han mordido un poco el polvo, pero, ¿sabes? Este es un partido único y no sabemos lo que puede pasar. Puede pasar de todo, sin duda alguna. De todo. Los dos equipos, además, llegáis a la final tras unas semifinales algo moviditas, sobre todo vosotros, ¿no? Que, cuéntanos, ¿qué os pasó en Puerto Serrano? Sí, pues tuvimos un problemilla, bueno, la ida de las semifinales. Un miembro de Puerto Serrano pues se encaró con uno de los árbitros y estuvo ahí un poco, sus empujones y insultos y tal, y se suspendió el partido. Entonces, al final, los árbitros no estaban seguros en Puerto Serrano, no había policía, no había nadie que velara un poco por la seguridad, y decidieron irse a falta de 13 minutos, ¿no? 3 minutos del tercer cuarto y los 10 del último. Uh-huh. Y entonces ya lo que ha hecho es que ha retrasado un poco toda la jornada, porque la final debería de haberse jugado el 22 de abril. Uh-huh. El 22 de abril, pero claro, con el problema este, pues se tuvo que retrasar una semana y tal, y al final pues no hemos llegado hasta el día otra vez a mayo, aquí hasta el día 6 de mayo, que es cuando volveremos a jugar. Uh-huh. Bueno, eso pero por parte vuestra, te decía que eso por parte vuestra, pero es que el otro partido entre Olvera y Villamartín también se tuvo que suspender porque no los árbitros no hicieron claro, acto de presencia, ¿no? Que se dio de todo. Sí, esa jornada fue muy mala, porque al final nosotros tuvimos que ir hasta Puerto Serrano, al final nos tuvimos que venir con el partido sin acabar, a pesar de que íbamos ganando, pero ellos no estaban remontando, o sea que nosotros casi nos vino bien. Uh-huh. Pero claro, los árbitros al final se tuvieron que ir y decidieron no pitar la otra semifinal, que era en Villamartín, pero no se fueron directamente para sus casas, o por la delegación, para donde fuera, y no quisieron pitarla. Entonces ya lo que hizo eso, que retrasó todo. Y aparte los otros equipos ni sabían nada. Entonces, un lío que hubo, pero bueno, se intentó solventar lo mejor posible y al final lo que se decidió fue volver a jugar nuestro partido. Bueno, el retomar el partido por donde íbamos, y que la otra semifinal se jugara la primera. Y después jugar otra semana más, volver a jugar la vuelta. O sea, uh-huh. un poco lío, pero bueno. Sí, tuviste que jugar. Ya hemos llegado al final. Tuviste que jugar esos 13 minutos en campo neutral, ¿no? En Villamartín. Sí, tuvimos que ir a Villamartín. Pues ya no quería nadie ir a jugar a Puerto Serrano. Uh-huh. Y lo que se decidió fue que se jugaran en campo neutral. Y aparte, ya los árbitros, pues estaban, como después de la segunda semifinal era la de Villamartín, uh-huh, pues ya estaban allí. Entonces, nada, pues nosotros, al principio, claro, nos llamó un poco la atención que después de todo el lío que se había formado, hombre, con la agresión a los árbitros y tal, creíamos que no iban a dar la eliminatoria a nosotros, pero al final no, decidieron que no, que se tenía que volver a jugar y ya está, no había otra manera. Digo, bueno, pues nada, a jugarla, y al final, bueno, hemos salido bastante bien, así que sin problema. Oye, Mario, esto no es algo habitual, me refiero, normalmente los partidos de la Liga de la Sierra suelen ser más tranquilos y más deportivos, ¿no? Sí, normalmente no ha habido problemas, sino, claro, ya es una semifinal, los nervios, ellos también, eso, iban perdiendo, entonces estaban un poco remontando, se vinieron arriba, algunas decisiones de los árbitros que ellos entendieron que no fueron justas, y se calentaron, pero normalmente Puerto Serrano es un equipo muy muy tranquilo, no ha tenido nunca problema. Y nosotros somos con uno de los que mejor nos llevamos, de ellos, y siempre hemos tenido un trato muy bueno. Normalmente, porque al final siempre nos enfrentamos, hemos tenido más o menos los mismos equipos, y al final siempre nos llevamos bien, pero bueno, se calentaron, hubo uno que se salió del tiesto y nada, no pasa nada, tampoco había que todo el equipo no tenía que perder por culpa de uno. Pero bueno. Claro. Por cierto, que el Puerto Serrano Atlético ha sido el único equipo que ha sido capaz de ganar en la liga regular, ¿no? Sí, el año pasado también fue el único que nos ganó en la semifinal, pero este año en la liga regular, el último partido ya de liga, que no se jugaba nada, pero aún así ellos se lo tomaron muy en serio y nos ganaron por 2 o 3 puntos, creo que fue, no 4, no recuerdo. Pero bueno, también íbamos ya un poco con la chancla, ¿no? Como se dice, ¿no? Íbamos ya descansando, ya éramos muy pocos, pero bueno, no hay excusa, hay que ganarlo todo y no pudimos hacer el pleno. Hemos quedado con la cosita de hacer 12-12. Bueno, vámonos con la final. El sábado, 6:30 de la tarde, pabellón polideportivo municipal del Bosque. ¿Qué estáis preparando? Pues estamos intentando, claro, como aquí en la sierra ahora, hombre, en tema senior no hay nada, pues vamos a intentar que sea esto el epicentro aquí del baloncesto y del deporte. Entonces estamos moviendo todo, las redes sociales que habrás visto, vídeos, fotos, imágenes, vídeos de personas mandándonos apoyo, estamos creando un poco así, un poco viral, y después intentar eso, allí vamos a tener animación, siempre intentamos que la gente que vaya se lo pase lo mejor posible y le llevamos material de animación, banderas, para que haga un poco de ruido, para que aquello sea una fiesta, y aparte intentaremos también allí hacer algunas rifas, algunas cosas para que intentar también de que, aparte de animar y eso, pues que la gente también se lo pase bien. Y la idea nuestra es eso, de como los últimos años nos han apoyado muchísimo, tanto aquí en el Bosque como en Ubrique, la gente de, o sea, siempre hay mucha gente de Ubrique viendo también, y que sea esto una fiesta y que intenta acabar de la mejor manera y que, si puede ser, porque lo celebremos. Ambientazo asegurado, por lo tanto, para esa final. ¿Cómo llega el Bosque Baloncesto? ¿Alguna baja o estaréis todos? Ahora mismo no tenemos ninguna baja, solo teníamos una, pero parece ser que se va a recuperar. Mañana ya les va a confirmará, pero ahora mismo ninguna baja. Solo, bueno, hemos tenido una baja durante la liga, que fue Miguel Río, que se fue, tuvo que irse por trabajo. Y a final del último partido que jugamos contra Albera, fue su último partido, se tuvo que ir ya. Y es la única baja que tenemos, hombre, una baja bastante importante, porque siempre ha sido uno de los jugadores más destacados, pero bueno, intentaremos mantener el nivel y continuar, ¿ve? Hacer un buen juego en equipo. ¿Plantilla tenéis para cubrir esa baja notable de Miguel Río? Cada uno pues aportará lo que aportaba Miguel, pues claro, de cara a esa final, porque ya no queda otra, ¿no? Otra no queda, claro. Miguel por lo menos te aseguraba casi 20, más de 20 puntos por partido. Pero bueno, tenemos otros jugadores que tendrán que han dado salto también y han dado un paso adelante, y también nos dan otras cosas defensivas y resistencia y otras cosas que Miguel no tenía, pero bueno, al final la cosa es sumar y yo creo que vamos con todo lo mejor que tenemos y intentar conseguir lo más positivo. Lo bueno es eso, que podéis disponer de toda la plantilla en principio. Y Olvera, ese Olvera que vendrá al Bosque, ¿cómo es? ¿Es igual que el del año pasado o ha presentado alguna novedad de esta temporada? No, ellos, la cosa, tanto bueno o malo que tiene es que siempre son los mismos, a lo mejor meten alguno nuevo, un chaval, pero no suele ser de titular ni, ¿sabes?, un jugador más de recambio. Y entonces ellos siempre llevan jugando muchísimos años, las mismas personas, se conocen ya perfectamente, y eso es una de las cosas que ellos tienen muy, tienen ya automatismo ya, entonces se conocen y saben dónde están. También nosotros ya lo conocemos también, hemos jugado, también conocemos ya un poco por quién es uno, quién es otro, a quién hay que defender más, quién hay que defender menos. Y entonces, en principio, ellos no llevan ninguno... No son los mismos, y pero con más rabia, porque nos quedan ganas en nuestra casa, pero bueno. Bueno, que sois viejos conocidos, es lo que más podemos decir, pues por lo que nos estás comentando. Oye, aparte, porque también he visto que os queréis darle un hueco en esa final, en esas actividades que vais a realizar a la cantera, ¿no? ¿Qué tal os está yendo ese trabajo que estáis intentando llevar a cabo ahí en el bosque con los más jóvenes, digamos, para que tengáis ese relevo por detrás? Claro, sí, no, ahora mismo va muy bien. Hemos empezado este año ya, por ejemplo, fíjate que una cosa es una tontería, pero el tema de equipaciones, de equipamiento, de eso no teníamos nada, y entonces este año ya ha empezado, por ejemplo, de ropa, de balones y tal, que eso ha sido un logro, y ya lo que estamos ahora intentando este verano, a lo mejor algunos compañeros del equipo van a hacer el curso de entrenador también, que no lo tienen, y para intentar llevar el tema de los niños y sacarlo un poco adelante. Ahora mismo lo que está haciendo es las convivencias que hay en la sierra de baloncesto. Sí. Y, pero creo que el año que viene quieren ya hacer un tema de una liga de niños infantil y tal, y entonces ahí la idea es competir en esa liga, ¿no? Claro, porque vosotros partís de cero, es que no hay estructura ahora mismo, ¿no? No hay nada, no hay estructura, no hay entrenador, no hay nada. Niños, lo poquito que han jugado, lo estamos cogiendo una vez al mes, cuando podemos. Entonces es muy difícil, pero bueno, intentarlo. Ellos disfrutan muchísimo de baloncesto, los que van y los que están, les gusta muchísimo. Los padres nos lo dicen luego, que están muy contentos, porque a los niños les gusta mucho y quieren volver a jugar. Pero claro, nosotros no tenemos, no hay nadie ahora mismo que pueda llevar el proyecto de hacia adelante, entonces ahí estamos intentando ver cómo podemos enfocarlo. Pues nada, pues lo vamos a dejar aquí, Mario. Antes, vamos a hacer un llamamiento a los aficionados al baloncesto que acudan al bosque, porque van a pasar una buena tarde, ¿no? Sí, van a pasar una buena tarde. El sábado vamos a intentar eso, que sea una fiesta, y sobre todo que nos animen mucho, porque la verdad que el último año ha sido del pabellón donde más ambiente ha habido de todo, y el año pasado fue un ambientazo, fue increíble. Y eso, intentar eso, que nos animen, que vamos a intentar ganar y que la copa se quede aquí en casa. Pues nada, Mario, pues le damos las gracias por habernos contado esa última hora de la final, en este caso de la Liga de la Sierra de Cádiz, y mucha suerte para el sábado. No obstante, te digo lo mismo que a Juan de Dios Núñez, sí. Enhorabuena también por la temporada que ha hecho el equipo, que meterse en la final no es nada fácil, ¿eh? Sí, el objetivo era llegar a la final, que tampoco era fácil, y al final lo hemos conseguido. Ahora ya que, como ha dicho él, intenta sacar ya la matrícula de balón, que se quede todo aquí. Pues nada, pues Mario, muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Pues eso es lo que nos va a dejar este fin de semana de baloncesto, como hemos comentado antes, dos finales que se van a disputar, una senior, la de la Sierra de Cádiz, y la otra provincial, de categoría cadete, el próximo domingo. Pues viene siendo bueno, ya que estemos cerrando la temporada de baloncesto, ya se ha alargado en estas dos categorías por distintas circunstancias, como hemos comentado, la final prevista para el mismo día, y bueno, hemos llegado hasta el primer fin de semana de mayo. Pues nada, pues bienvenido sea, más vale tarde que nunca, y estaremos muy atentos a lo que hagan los nuestros este fin de semana. Y en estos minutos que nos quedan, pues nosotros vamos a repasar diversos asuntos relativos al deporte ubriqueño que tenemos pendiente por ahí. Por ejemplo, vamos a comenzar con el repaso a algunas pruebas de carácter atlético, por ejemplo. En este caso no es una prueba, sino vamos a hablar de un ubriqueño, Manuel Chacón Rodríguez, que el pasado domingo estuvo en Chiclana en un control de atletismo que contó con su participación en dos pruebas, 80 metros liso y los 1000 metros en su categoría infantil. En la prueba de 80 metros quedó tercero de su serie, cada serie de 6 participantes, con un tiempo de 12 segundos, 2,15 segundos. Y en la prueba de 1000 metros, en este caso quedó sexto, aquí corrían 14 chicos, con un tiempo de 3:21.69, que es su marca personal. Por lo tanto, sigue progresando Manuel Chacón Rodríguez, y en este caso luchando contra sí mismo, ¿no? con estableciendo esa nueva marca personal. Aparte de eso, vamos a quedarnos, por ejemplo, con el trail cara a los Tajos, una prueba que se celebraba en Alhaurín el Grande, que contó, entre sus participantes con la flor y nata del montañismo andaluz, en este caso de las carreras por montaña, de los corredores más destacados en el mundo de las carreras por montañas aquí en nuestra región, en Andalucía, y que también son destacados y renombrados fuera de Andalucía, de Peñaperros para arriba. Esta prueba se la adjudicó Zaid Ain Malek. Estamos hablando de unos 32 kilómetros aproximadamente, 31 kilómetros de recorrido. Una prueba dura, porque es dura y es considerada como una de las mejores de Andalucía. De hecho, es puntuable para la Ultra Trail de Dumont Blanc. Es una de las pruebas que da puntos para poder participar en la mítica Ultra Trail de Mont Blanc. Y bueno, también tiene un circuito homologado por la Federación Española de Atletismo. Vamos, es una organización de alto nivel, no la de el Trail Cara a los Tajos. Como decimos, la victoria se la llevó Zaid Ain Malek con un tiempo de 3:21, seguido de Juan Repullo Martínez, 3:01.44, Dani García, 3:03.36, Iván Ortiz, 3:08.26, Abdel Fattah Dalal Girafi, 3:12.21, Antonio Herrera Aragón, 3:14.01, Manuel Anguita, 3:14.45, Manuel Picón Bravo, 3:25.28, y en esa novena posición, Francisco Pazo, con un tiempo de 3:35.56, una novena posición de la general que le sirvió también para llevarse la segunda plaza en la categoría veteranos. La décima posición fue para Rubén López Zueros, con un tiempo de 3:36.48. Además de Fran Pazo, hubo 4 briqueños más que tomaron parte en esta prueba. Jesús Casillas Sevilla, que cruzó la meta en la posición 30, con un tiempo de 4:50. Jesús Puerto Monte de Oca, en la posición 51, 4:14:21. David Domínguez Bueno, la posición 127, 4:50.18. Y Juan Antonio Domínguez Bueno, en la posición 216, con 5:25:16. Otra prueba que tuvo lugar este pasado fin de semana fue la sexta edición del Trail Dolmen del Gigante en el Gastor. En esta prueba de 16 kilómetros la victoria fue para Alberto Gamero Benítez con un tiempo de 1:13:33, seguido de Andrés Fernández Mediano, 1:19:18, y Josué Fernández de la Calle, 1:19:37, tras él Manuel Jurado Rodríguez, 1:20:47, Raúl Llamas Mateos, 1:23:24, Pedro José Valero de los Reyes, 1:23:29, Jorge Anillo Martín, 1:25:43, y en octava posición un ubriqueño, José Manuel Orellana Mateos, con 1:25:44. Tras él, David Sánchez Aparicio, 1:26:07, y Bernardo Ortiz Fernández, 1:26:16. Aparte de él, más ubriqueños que estuvieron presentes, pues Luis Pan Román, con un tiempo de 1:28:17, en la posición 16, tercero de la categoría Veteranos B. Cristian Fernández Naranjo, 1:31:51. Juan Carlos Romero Sánchez, 1:31:59. Manuel Jiménez Carrera, 1:34:06. Juan Antonio Moreno Romero, 1:37:37, segundo de la categoría Veteranos C. Antonio Pérez Román, 1:39:07. Juan Luis Rosado Vázquez, 1:47:27. Y en este sentido, estos fueron los subriqueños, los que hemos podido detectar. No sabemos si alguno más logró finalizar la prueba. Y en categoría femenina, victoria absoluta para Mari Carmen Ramírez Vela con un tiempo de 1:38.35, aventajando en más de 10 minutos a la segunda clasificada, Epifanía Carrero Palomo, 1:48.56, seguida de Paqui Puerto Pérez, 1:55.59, Marisa Acal Arias, 1:57.00, Noemí Castilla Gutiérrez, 1:58.50, y la sexta posición de la general, otro briqueño, Inmaculada Menacho Pérez, con un tiempo de 1:59.00. En ciclismo tuvimos este fin de semana una prueba del circuito provincial del Rally BTT, el tercer Rally BTT Nuestra Señora de las Montañas, cuarto memorial Antonio Ríos Mesas, en Villamartín. En este caso, en la categoría Master 40, la victoria fue para Carlos Molina Cantón, con un tiempo de 52:48, por delante del arcense José María Fernández Rodríguez, 54:21, Roberto Carlos Pérez Lobo, 55:22, y Jorge López Janeiro, 55:33. En este caso, se llevó la cuarta posición el ciclista ubriqueño. Y en el apartado de combinadas, hablamos de la sexta edición del Duatlón Cross Sierra de Arcos, que nos dejó como vencedor en las distancias, 6 kilómetros de carrera a pie, 20 de ciclismo y otras 3 de carrera a pie para finalizar. La victoria fue para Salvador Prú Añacuña, con un tiempo de 1:12.17, seguido de Sergio Benítez de la Corte, 1:12.24, Francisco Manuel Ortega Serrano, 1:12.45, Antonio José Aguilar Gil, 1:13.24, Manuel Alejandro Saborido Alconchel, 1:14.28, Francisco Javier Macías Granados, 1:15.20, José Fernando Ruiz Salguero, 1:15.41, Salvador Salado Marín, 1:16.20, y Antonio Cerrada Vejines, 1:17.35. Dos ubriqueños, Miguel Santos Orihuela, que terminó en la posición decimocuarta y tercera de la categoría Veteranos 1, con un tiempo de 1:18.46, su primer test en serio ya en lo que se refiere a la carrera a pie y preparándose para ese campeonato de España. Y por otra parte, Mario Aguilar Romero, que terminó en la posición 80 con un tiempo de 1:58.24. No obstante, también en la categoría femenina también hubo participación ubriqueña. La vencedora fue Charlotte de Greve, 1:32.01, seguido de Ana Belén Gutiérrez Santacreu, 1:38.03, Ana Guerrero Romero, 1:41.37, María Rubiales Coronil, 1:42.08, Fátima Barea Torreño, 1:43.04, Noemí Ramos, 1:46.31, Ana Moreno Gómez, 1:50.56, y la debutante ubriqueña Leticia Rosado Fernández, 1:53.23, su primer Duatlón Cross, finalizó en esa octava posición de la general. Como hemos dicho, también en el 32ª edición del Rally Gibralfaro, la pareja Cristóbal García-Antonio Pérez con el Porsche 997 se impuso con unos 20 segundos de ventaja sobre José Antonio Aznar, también con Porsche, el piloto almeriense y su copiloto Alicia Rodríguez. Tercera posición para Óscar Gil Gambero y Óscar Adam Pasamontes. Durante estos días ya se encuentran en las islas, aparte en esta prueba hay que destacar que también participaba Juan Miguel García Romero, acompañado por Antonio Mulero Gómez, y que tuvo que abandonar debido a una salida de pista. Decir que tanto Cristóbal García como Antonio Pérez Orellana se encuentran ya en las Islas Canarias, en lo que es el IRC, en este caso el 41º Rally Islas Canarias, puntuable para el Campeonato de España de asfalto y también para el IRC, como hemos dicho. Los dos con su Ford Fiesta R5 intentarán estar en lo más alto, en la zona alta de la clasificación para el Nacional de Asfalto, que comenzará mañana viernes. Durante estos días se están llevando los reconocimientos, los test en los tramos en los que se va a desarrollar este rally. Y también para despedirnos, comentar los horarios de la segunda jornada de la cuarta edición del Trofeo Ignacio Peralta de Fútbol Sala este fin de semana. 8:30 Impala 1900, en el pabellón el viernes, 8:30 Impala 1987 Erbil de 1979, 9:30 Morgans Autoescuela La Sierra UAS, 10:30 otro servicio en la plaza de MG Seguros. En la cancha exterior, el viernes, 8:30 la Lupe Kebab Don de Fútbol Sala, 9:30 JS Aubrique Revolución, 10:30 Inter de Lián de Galería Panteras. Y en los remedios, 8:30 Zulema Gesto Algar, 9:30 Porte Construcciones Hermanos Vírez Oliva La Espuela, 10:30 Estudiantes Curtidos Cabeza. En el pabellón, el sábado 9:00 a.m. Fran General y Ubrilez, a las 10:00 Athletic Club Don Lope Oasis Lounge y a las 11:00 Leito Construcciones y Reformas Newton. Por cierto, que también comentamos que este martes la selección española debutará en el torneo internacional del Día de la Victoria, selección española de fútbol sala femenina, en este campeonato que se va a celebrar en Moscú. Lo hará con el partido ante Irán a partir de las 5 de la tarde. Recuerden que en este octavo torneo internacional participa la selección española con la ubriqueña María Ángeles Pino Cabrera, Meggi, que precisamente desde el pasado martes está concentrada con la selección española en Las Rozas, en Madrid, preparando este torneo. Su hermana, Ana Pino Cabrera, pues conseguía esta mañana la clasificación para la final del Campeonato de España Universitario como componente del equipo universitario de la Universidad de Alicante. Y también comentar que este fin de semana destacamos dos pruebas de atletismo: la octava carrera popular de los Toruños, el Algaida, en el puerto de Santa María, de 9 kilómetros, y más cerca de aquí, la novena edición de la media maratón Vía Verde de la Sierra, entre Coripe y Olvera este año. Con esto nos despedimos, se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una buena tarde. Pone traviesa, sabe Dios que me mata y resucito con ella. Ah, es el aire que aviva la hoguera que se apaga, y es tan libre del viento que es con quien más escapa. Si se pinta los labios, pone mi boca